tantos recuerdos olvidados. Cuántas historias se quedaron sin contar. Quizás fue cosa del destino el que nos quiso una tarde separar. Todos los sueños que tuvimos y ya no íbamos a poder realizar. Quiero saber cuál fue el motivo que te llevó a dejar todo atrás. Quiero retroceder en el tiempo. Quiero recuperar cada momento. Necesito una máquina del tiempo y no tener que sentir lo que siento. Necesito saber dónde quedaron todos los años que pudimos compartir. Todas las noches que soñamos con la vida que queríamos vivir. Quiero retroceder en el tiempo. Quiero recuperar cada momento. Necesito una máquina del tiempo y no tener que sentir lo que siento. Quiero retroceder en el tiempo. Quiero recuperar cada momento. Necesito una máquina del tiempo y no tener que sentir lo que siento.